saber irte, pero creo que así es mejor. No verte mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mismo. Ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste, porque ven la situación en la que dejaste a mí, corazón por ti. Ya acabó todo eso lindo que te di. Te va, amiga. De mí no quedó lo que pasó. Ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito, porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado. Si de fotos me tienes tu teléfono llenado, en fin. Hoy ya soy feliz. Ya